En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasa un minuto de las 12 del mediodía de este martes, día 27 de agosto de 2024. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 28,7 grados. La humedad es del 65%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Por delante, pues una hora y 20 más o menos para disfrutar juntos de este espacio. Somos Marca. A través del 101.4 Teleelche Radio Marca o Radio Marca Elche Teleelche. También nos podéis ver a través de Teleelche, la televisión local de Elche, y escuchar a través de Radio Marca Elche. Por cierto, también podéis participar. ¿Quieres contarnos cualquier cosita? Lo sabes. Tienes nuestro número de WhatsApp 665-896450 para que nos cuentes lo que te apetezca en esta mañana de martes. Por ejemplo, hoy en las efemérides hay un apartado que tiene que ver con el libro Guinness de los récords. ¿Conoces algún Guinness de los récords? Bueno, iba a decirte, absurdos hay muchos también. A ver, entiéndase, ¿eh? Tampoco quiero yo decir que no son buenos, pero sí, los más raritos. ¿Tú conoces algún Guinness de los récords así rarito? ¿Tendrías algún récord Guinness también en alguna cosita? Bueno, si quieres nos lo comentas a través de nuestro número de WhatsApp, te leemos en directo, o simplemente pásate por aquí para saludar, como ayer hacía, por ejemplo, José Manuel, que olvidé saludarte, José. Este espacio, como es habitual, lo comenzamos con la sintonía de deportes. ¿Por qué? Pues porque Paco Gómez nos trae la última hora del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche afronta esta última semana de mercado con los deberes todavía por hacer y con varias operaciones y posiciones por concretar, algo que no sorprende el entorno franjiverde. Pese a ello, choca con el mensaje en la rueda de prensa que dio Cristian Bragarnic a principios de junio, donde decía que se le iba a dar celeridad y sobre todo firmar dos delanteros. Solo ha llegado uno y ya con la temporada comenzada. A falta de 5 días, porque el mercado se cierra este próximo viernes a las 12 de la noche, hacen falta al menos 4 o 5 incorporaciones, un central zurdo o lateral izquierdo, un pivote, un extremo diestro y sobre todo un delantero. Y es que el Elche sigue sin gol, como se ha demostrado en las dos primeras jornadas. Y el gol, normalmente, hay que pagarlo. Eder Sarabia. Bueno, de esto ya hemos hablado, que el gol, fichar gol, si hablas con todos los equipos del mundo, quitando los 8 más grandes, que seguramente tengan los mejores delanteros del mundo, les gustaría fichar gol. Eso no sé si existe, y si existe son jugadores carísimos que no están al alcance de equipos de segunda. Pues lo cierto es que los equipos de segunda sí consiguen firmar buenos delanteros de 10, 15 goles en algunos de los casos e incluso de más. El Elche desde luego no, porque no apuesta económicamente. Lo cierto es que es un equipo incompleto, plagado de bajas, sobre todo en defensa, y con un técnico, Eder Sarabia, que sabe que la plantilla tiene que mejorar sus prestaciones para intentar la remontada. Próximo partido de Liga, el lunes. El Elche cierra la tercera jornada ante el Córdoba a las 9:30 en el Martínez Valero. Hasta luego. Hasta luego. Paco Gómez volverá en la sintonía del 101.4 Radio Marca Elche con el programa Elche en Punta. Será a la 1:20, pero también sabes que tienes todo el deporte, toda la información del Elche Club de Fútbol y el deporte en nuestra web Radio Marca Elche. Es momento de irnos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 28,6 grados en el centro de la ciudad, pero para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, le decimos ya buenos días, Vicente Bordonado. Hola, ¿qué tal? Las altas presiones están avanzando y después de una mañana con paso de intervalos de nubosidad, la tarde estará marcada por ambiente más soleado. Las temperaturas mínimas durante esta madrugada en la ciudad no han bajado de los 24 grados, en el litoral mínimas en torno a los 25 grados, noche tórrida o ecuatorial, y en buena parte del territorio han rondado los 22-23 grados. Y por cierto, en lo que resta de jornada, hasta las 5 de la tarde, el precio del megavatio hora se sitúa ligeramente por debajo de los 77 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. Ambiente soleado para esta tarde, aunque seguiremos viendo algunos intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de sureste y temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 31 o 32 grados. Mañana miércoles se imponen las altas presiones en una jornada con predominio de cielos despejados, el viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima. Temperaturas máximas que de nuevo rondarán los 32 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 24 grados. A partir del jueves y de cara al fin de semana se aproxima una vaguada de aire frío en altura que de momento solo nos va a aportar nubosidad, viento flojo o puntualmente moderado de levante y temperaturas máximas que van a rondar los 30-31 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Volverá con más información sobre el tiempo en el próximo momento de información también aquí en Radio Marca Elche. Será a la 1 de la tarde, pero también podéis ver en cualquier momento del día el tiempo en nuestra ciudad entrando en la web de Teleelch, teleelch.es, clicando Tiempo en Elche. Bueno, pues así hemos hecho una pequeña ronda a modo informativo en cuanto a deportes y también al tiempo en la ciudad. Y lo que hacemos a continuación, bueno, pues es poner música. ¿Sabéis qué? Estamos poniendo musiquita esta semana, vamos más ligeros de contenidos y te acompañamos con un montón de buena música. También música, pues que sonaba en algunos veranos. Esto fue Canción del Verano en la primera década de los 2000. ¿Te suena, verdad que sí? Es La Gozadera, buenos días. Estamos en Radio Marca Elche y hasta la 1:20 somos Marca. Chile con Argentina, Panamá trae la...

Bueno, pues aquí estamos contando intimidades, que no sé, pero así es este espacio, pero no sé, intimidades no nos vas a contar, pero cosas interesantes en cuanto al deporte, seguro que sí, Pablo. Sí, porque el Elche Club de Fútbol Femenino ya conoce el que será su calendario esta temporada en Segunda Federación. El equipo dirigido por Javier Aguado dará el pistoletazo el fin de semana del 8 de septiembre visitando al Club Deportivo Juan Grande de Gran Canaria, donde la temporada pasada ya cayeron por 1-0. El primer duelo en tierras ilicitanas será ante el Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, en el Diego Quiles, en la segunda jornada, mientras que las franjiverdes concluirán la liga también en casa ante el Olimpia Las Rozas el primer fin de semana de mayo del próximo año ya. El conjunto ilicitano sigue mientras con su pretemporada. El próximo compromiso será mañana en el Diego Quiles ante el Real Murcia. Hasta el momento, Rosa, hay que decir que han cosechado 3 victorias en esta pretemporada contra Castellón, La Nucía y Valencia B en el Festa d'Elx, un empate contra el Fundación Albacete y una derrota frente al Levante B. Por otro lado, te comento también que el club Balonmano Elche ha confirmado los horarios de la Supercopa Ibérica que disputarán por primera vez en su historia y que tendrá lugar en Oporto. El equipo senior femenino jugará la semifinal contra el Sport Lisboa e Benfica, actual campeón de la Liga Portuguesa, el sábado 7 de septiembre a la 1 del mediodía. El tercer y cuarto puesto se jugará un día más tarde a la 1, mientras que la final será a las 4 en función del resultado de las franjiverdes y de la otra semifinal, que será entre Superamara Vera Vera y el Madeira Handebol. Esto es lo que comentaba el técnico Joaquín Rocamora cuando se conoció que participarían en la Supercopa tras la renuncia de Caja Rural Aula Valladolid. Bueno, pues significa sin lugar a dudas una alegría, ¿no? Una recompensa, una temporada muy bonita como el año pasado y una oportunidad de volver a disfrutar de otra final, ¿no? O de otra fase final. Es la segunda vez en la historia que vamos a jugar una Supercopa. En este caso es la primera vez que la vamos a jugar de manera ibérica con 4 equipos y sin lugar a dudas pues tenemos mucha ilusión y la verdad que estamos muy contentos de poder disfrutarla. Un CBM Elche que recordemos que debuta este sábado a las 7 en la Liga Guerreras Iberdrola contra el Balonmano Granollers en el Esperanza Lag, un partido que daremos a través de Teleelch y en el canal de YouTube desde las 7 menos cuarto estaremos con la previa y estará nuestro compañero José Antonio González. Que ya estáis de vuelta todos, bueno, tú todavía no te has ido, te que esperar un poquito. 4 días. Te quedan 4 días de vacaciones y el cuarto va a ser intenso, ¿eh? Por supuesto. Ya te lo aviso. Llega, bueno, ya lo sabrás, ¿no? La zona Bragarni, como se suele decir, llega el día más intenso del mercado. Decimos por qué, no sé si ya lo estamos anunciando, pero evidentemente como cada temporada. Sí, se sabe, ya lo comentó Paco ayer que haremos un programa especial con el cierre del mercado y allí estaré desde el Martínez Valero para ver todo lo que nos cuentan. Para que te tomen luego las vacaciones, como diciendo, por supuesto. Ya. Oye, a ver si este año nos sorprende positivamente, que todo puede pasar negativamente también. Llevamos ya 2 años como aquel que dice. Nos esperan sorpresas. No lo sé. Conociendo a Bragarni, me espero cualquier cosa. Esperemos que sea bueno. Será bueno para todos. Seguro, espero que se nos sorprenda, que sea de manera positiva y se anuncien fichajes y no haya que esperar a las 12 menos 5 segundos. Yo también te firmo que llegue a las 12 menos 1 minuto y que sea muy buen futbolista. Hombre, sí. Es bueno, podemos esperar. Vale. En cualquier caso, lo pueden seguir los oyentes a través de Radio esperamos. Marca Elche, a través del 101.4, se dará por la radio, por también la tele, por la radio, por los YouTubes. Ahí estaremos, por todas partes. Eso es. Gracias, no Pablo. Gracias, Rosa. Hasta a ti. Luego. Adiós. Por cierto, que luego estará en la última parte del programa Elche en Punta, Pablo López y Paco Gómez, pues repasando todo el deporte. Bueno, te recuerdo que tienes el WhatsApp a tu disposición. Buenos días a quienes nos saludáis a través de él y nos puedes comentar lo que quieras o hacer algún comentario al respecto del libro Guinness de los récords. Y es que tal día como hoy, luego nos lo comenta mi compañera Andrea, publicaba por primera vez el libro Guinness de los récords y esto ocurría en 1955. No sé, ¿hay algo que nos quieras contar al respecto? Igual tú podrías estar ahí dentro con algún récord que nadie tiene. ¿Recuerdas algún récord de esos que dices, madre mía, y para qué? En cualquier caso, lo que te apetezca, nos lo puedes contar a través de nuestro número de WhatsApp 665896450, 12 y 26. Estamos en Somos Marca. I am unwritten, can't read my mind.

gafa y rugir como un león blanco. Pero qué gracioso eres. Y levanto las cejas como los orangutanes. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com. Llega el verano y con él, la playa, piscina, vacaciones, amigos, viajes, fiestas, diversión y juguetes, muchos juguetes. Para que este sea un verano inolvidable, ven a tu tienda Juguetos y recoge ya el catálogo de juguetes más fresquito. Juguetos, los juguetes que el verano necesita. Juguetos en Elda, Petrer, Novelda, Monóvar, Elche y San Vicente del Raspeig. ¡Atención Elche! Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. ¡Te esperamos! Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén, 11. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, eso es algo que me encanta, ¿eh? Estar en buena compañía, en la tuya, como siempre, a través de, bueno, por las distintas formas de poder escucharnos y también vernos, a través de nuestro WhatsApp, para mandarnos un saludito, comentarnos lo que os apetezca en esta mañana de martes, y también en buena compañía, porque está mi compañera Andrea con nosotros. Buenos días, Andrea. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de que te aparezcas por aquí y que nos cuentes, pues, cositas que van ocurriendo en torno al día de hoy en cuanto al mundo de las efemérides, Andrea. Pues vamos a ello. Nos remontamos a 1859 porque tal día como hoy el estadounidense Edwin Drake perfora el primer pozo de petróleo en Pensilvania, Estados Unidos. En 1910, el 27 de agosto, en Estados Unidos, Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración del kinetófono, un cinematógrafo con sonido. Y pasamos al 27 de agosto, pero de 1920, porque en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión. Este día se celebra cada año el Día de la Radiodifusión. Y pasamos a 1931, porque tiene lugar el primer vuelo comercial transatlántico. Y seguimos con más efemérides porque en 1972, tal día como hoy, un 27 de agosto, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, suprime el servicio militar obligatorio. Y nos vamos con una efeméride curiosa porque tal día como hoy, en 1955, pues se publica por primera vez el libro Guinness de los récords. El origen de la publicación es curioso y se remonta al 10 de noviembre del 51, porque Sir Hugh Beaver, director administrativo de la fábrica de cerveza Guinness, estuvo involucrado en una discusión durante una cacería de cuál sería el ave más rápida de Europa. En medio de esta curiosidad se dio cuenta de que tal vez una publicación con las respuestas a estas preguntas podría tener éxito. Beaver decidió contratar a una agencia en Londres para hacer esta investigación. El resultado fue la publicación de los libros de los récords en 1955. Sí que dio de sí, ¿eh? Aquella pregunta. Uh-huh. Esto es como... Luego se planteó, pues a lo mejor tiene que haber algo mejor de lo mejor. De lo mejor, y así, bueno, vamos sumando. Desde luego el libro, yo no tengo el libro, pero desde luego pinta curioso. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Más cosas. Pues vamos a 1958 porque un satélite soviético regresa tras fallar su puesta en órbita. Sus tripulantes, dos perros, vuelven sanos y salvos. Menos mal. Menos mal. Sí, que a mí estas cosas me dan mucha telita. Pues sí, menos mal. Y vamos ya a los 2000, concretamente al 2003, porque tal día como hoy, Marte realiza su máximo acercamiento a la Tierra en casi 60.000 años, acercándose nada más y nada menos que 55 millones de kilómetros. Madre mía. Bueno, la tenemos todavía un poco lejos, sí, está, ¿no? Está, sigue lejos, sí. Pues vamos a los nacimientos de tal día como hoy. Tal día como hoy, en 1961, pues nacía Tom Ford, reconocido diseñador de moda y director de cine estadounidense. Hoy cumple 63 años. Y también más nacimientos, pues en 1969 nacía César Millán, entrenador de perros profesional de origen mexicano. ¿Has visto alguna vez su programa? Lo he visto. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, sí. Sí, señor. La verdad que se atrevía bastante, ¿eh? Porque los perros que intentaba que se pusieran bien, Tenían lo suyo. Tenían muy mala leche, sí, me parece a mí. Pero sí, también, sí, ves, yo creo que era lo importante de él es cómo iba hacia los perros. Y es verdad que los animales intuyen, ¿no? Si tienes miedo, mal vamos. Sí, totalmente. Y él se acercaba con una seguridad que yo creo que eran los perretes los que tenían miedo. La verdad que sí, buen programa ese. Hoy cumple 55 años. Y pasamos a dos nacimientos más, porque en 1976 pues nacía Carlos Moya, extenista español, y cumple 48 años. Y en ese mismo año también nacía Mark Webber, expiloto australiano de Fórmula 1. Hoy cumple 48 años también. Vamos a darle un repaso a algunos de los que nos dejaban también un 27 de agosto. Pues nos remontamos hace bastante tiempo, uh-huh, concretamente a 1576, porque muere en Venecia, a los 90 años de edad, Tiziano Vecellio, pintor que aunó en su obra los frutos del Renacimiento y el dramatismo del Barroco. Retrató a la clase dirigente, pintó paisajes y cuadros religiosos. Fue una de las figuras principales de la escuela veneciana del siglo XVI. También nos dejaba alguien importante en 1635 y nos dejaba Lope de Vega, dramaturgo español. Aunque su extensa obra abarcó muchos géneros, destacó en el arte de lo dramático con obras como Fuente Ovejuna o El mejor alcalde, El rey, siendo un gran renovador de este género y por ello fue reconocido como el fénix de los ingenios o monstruo de la naturaleza. Y también nos dejaba, pues, en 1965 Le Corbusier, pintor y arquitecto franco-suizo, considerado la figura más influyente de la arquitectura del siglo XX. Y vamos a un poquito de música de martes, venga, porque pues en 2022 nos dejaba Manolo Sanlúcar, guitarrista español. Luego buscamos algo de Manolo Sanlúcar, que también tiene que pintar bastante bien, pero terminamos además, bueno, vamos con el santoral y dejamos el final, una efeméride para el final, porque también tiene que ver con el mundo de la música y aprovechamos también para poner un tema. Pues mira, hoy 27 de agosto se celebra Santa Mónica, San Cesario de Arles, San David Lewis y San Juan de Pavía. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 27 de agosto y extendido a todos los oyentes de esta casa, pues nos gustaría que tuvierais un día fantástico. Y oye, para día fantástico yo creo que lo que va a sonar a continuación, pues tiene su cosica. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si esto sería la canción del verano de hace ya unas cuantas décadas. Yo no lo viví, pero bueno, sí, nos hemos dejado una efeméride para el final, porque en 2014, pues tal día como hoy, nos dejaba Pedro Pubil Calaf, también conocido como Peret, cantante español. Bueno, pues fue uno de los pioneros en cuanto a la rumba catalana, y claro, vamos a poner este tema. Canta y sé feliz, así es como nos gusta veros a cada uno de vosotros, cada uno de los días en este Canta y sé feliz, que por cierto sois muchos los que habéis regresado a vuestro puesto de trabajo tras las vacaciones. Oye, pues un poquito de rumba catalana no viene nada mal. Andrea, gracias, pero no te vas porque no me voy todavía, ¿no? Creo que te has ido a hacer un reportaje y me interesa mucho que me lo cuentes. Alegría, si queréis tener, cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y sé feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero no sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente no sirve de nada. Si al sol no puedes tumbarte ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa no sirve de nada. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, si queréis tener, cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cante y sé feliz. Cantar conmigo para tener, cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cante y sé feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. No. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, así que oís tener cantar. Alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar conmigo para tener cantar. Alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar, ay si queréis tener cantar. Alegría sí, cantar, que para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Cantar conmigo para tener cantar. Alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Cantar, si queréis tener cantar. Alegría de vivir, para disfrutar. Pues yo estoy de acuerdo. Oye, te marcas un cante. Canta y sé feliz. Y sé feliz. Y sé feliz. Cantar y cantar. Bueno, y para ser feliz, se me ocurre lo de quiero un camión, pero bueno, eso es otra historia, es otra canción que igual Andrea no sabe ni de qué estoy hablando. Pero de lo que sí nos vienes a hablar, Andrea, es de que te has ido a hacer un reportaje que yo no sé si nos va a hacer muy feliz a todos, pero del tema que vienes a hablarnos está un poco complicado, ¿no? Está bastante complicado, sí. Espera, espera, perdona, te he subido el otro. Ahora, hola. ¿Ya estamos? Sí. Hola, hola. Cuéntanos el pues reportaje. Sí, mira, hablando de que yo quiero un camión, pues yo me encantaría, mi sueño sería tener una vivienda chula, chula. Oye, si tienes un camión también lo puedes tunear, que ahora se lleva claro, mucho esto, ¿eh? Al estilo furgoneta. ¿Verdad? Claro, ¿cómo se llaman? Sí, las sí. Furgos estas que son... Caravanas, las caravanas. Camper o una caravana. Sí, claro. ¿Listo? Pues de eso, de ese mismo tema voy a hablarte porque vamos a hablar de la situación del alquiler aquí en la ciudad de Elche. Bueno, hablamos de vivienda en general, pero en concreto del alquiler. Porque el alquiler cada vez es más complicado, cuesta encontrar un piso en condiciones. Y el otro día me acerqué hasta el grupo inmobiliario Grupo Horizonte y esto es lo que me contaron acerca del alquiler de la ciudad de Elche. Pues en Elche, al igual que en toda España, tenemos una carencia importante de pisos en alquiler. Es decir, tenemos muchísima más demanda que oferta, nos fuimos de vacaciones con esa carencia y tengo que decirte que vamos a ir a peor. Hoy nos acabamos de incorporar al trabajo y casi todo lo que hemos tenido ha sido peticiones de pisos en alquiler que hace falta en Elche. Y bueno, Rosa, ¿tú qué opinas de cómo está el alquiler? Yo creo que está por, la, yo creo que está por las nubes. Se nos está yendo de las manos. Uh-huh. Yo no necesito un alquiler, pero entiendo que la gente joven no puede... Si ya no podía optar a comprarse una casa, ya no puedes optar ni a un alquiler decente. Y se nos está escapando, me parece a mí. Sí, totalmente. Y eso que en Elche aún es más sencillo, pero claro, si te vas ya a sitios como Madrid, ahí el alquiler el está disparado de vida, por las nubes y las casas es que... Y luego esa es otra. Mira, a ver qué casas. ¿Eh? Eso hablaremos o qué pisos, un o qué habitaciones, o a qué le llaman casa también. ¿Tú qué crees que prefiere la gente, Rosa, alquilar o comprar una casa? No sé, pero tal y como están las cosas, yo prefiero esperar y al final comprar. Porque dices, yo creo que cuando vas a alquilar una vivienda es porque te sale bien de precio y dices, bueno, mientras estoy intentando ahorrar para poder comprarme una, pero es que ahora están los alquileres tan altos que dices, totalmente. Es que me interesa comprar una hipoteca y pagar ya que no sea un fondo perdido, ¿no? Uh-huh. Al menos. Es una opinión muy personal, ¿eh? Uh-huh. También. Pues mira, esto es lo que, lo que nos decía Javier Espinosa de Grupo Horizonte. A ver, tenemos gente que quiere comprar y luego tenemos gente también que viene, porque se está creciendo mucho, tenemos mucha gente que viene de paso, que viene por trabajo, que viene a estudiar. Y tenemos, ya te digo, tenemos mucha gente que quiere comprar, la gente quiere, lógicamente, el que quiere y el que puede va a intentar comprar su casa. Y el alquiler, que es una necesidad, es diferente, son dos cosas diferentes. El alquiler sigue siendo importante porque al final el Che, como vuelvo a decir, está creciendo y necesitamos pisos en alquiler porque cada vez hay más población en el. Como tú decías, quien puede comprar, pues tiene la oportunidad de comprar y se espera a encontrar esa casa, ¿no? Que la haga suya. Pero claro, hay mucha gente, sobre todo gente joven, que pero no lo que busca es un alquiler. No, que si los alquileres están por las nubes, no te digo cómo está la compra de una vivienda. Totalmente, totalmente. Y además es que cada año aumenta también el precio. O sea, ahora mismo el alquiler ha aumentado. Esto es lo que nos decía Javier Espinosa. Este año no va a ser diferente a los anteriores, estamos viendo subidas del 15, 20, incluso del 25% en algunos años. Y a nosotros nos preocupa porque no tenemos esa, no vemos esa solución y tenemos cada vez una demanda mayor y no vemos solución al problema este. Desde aquí queremos informar a aquellos propietarios que están dudando que se animen, que es un buen momento y además con rentabilidades muy importantes. Y bueno, ¿cuál es el perfil de los clientes? Pues hay de todo tipo, desde gente joven, gente adulta, parejas, familias. Pero bueno, yo creo que el alquiler sí que es verdad. Yo como, bueno, como joven, que me considero joven, sí que es verdad que pues la gente joven, las parejas que empiezan a irse a vivir juntos, pues buscamos ese alquiler. Esto es lo que opinaba Javier Espinosa. Porque no hay realmente. Son muchos los factores, no son diferentes a los factores que están ocurriendo en España. Y un poquito por miedo respecto al tema de la ley de vivienda, al final los propietarios también, digamos que cada vez están poniendo más habitaciones en alquiler, pero no los pisos completos. Y sí que tenemos una buena bolsa de habitaciones en alquiler en Elche, pero tenemos carencia respecto a los pisos. Bueno, pues también este es un problema que ocurre, ¿no? Ya no es que alquilen la casa a los propietarios enteras, sino que cada vez son más habitaciones las que se ponen en alquiler o una parte de la casa. Entonces, claro, esto también es un problema para la gente que busca un alquiler. Ya no pueden encontrar una casa entera para ellos para pasar años. Son contratos temporales o una habitación. Sí, hombre, eso si vas a ir a estudiar a algún lugar, bueno, pues te coges una habitación o una casa compartida, pero cuando es para independizarte y vivir sobre todo en pareja, ¿no? Pues yo lo veo un poco más complicado también. Y aparte es lo que decía, ¿no? Que cada vez hay más miedo con el tema de los ocupas, que también está creciendo y tal. Claro, ¿quién pone su casa en alquiler? Pues tienes que tener cierta seguridad, que yo creo que las inmobiliarias te lo dan porque ahora hacen seguros y tal, pero sí, da un poco de incertidumbre. ¿No? No sé. ¿Tenemos algún corte más? ¿O? Tenemos más. Vale. Bueno, la situación en la que están los domicilios. Tú me comentabas, ¿cómo están esas casas por dentro? Pues esto nos decían. Hay de todo. Hay propietarios que conservan muy bien la casa, que incluso la mejoran año tras año, y hay otros propietarios que realmente no hacen ninguna mejora, ninguna modificación. Y nosotros intentamos abrir los ojos a los propietarios, que al final no deja de ser su vivienda, que inviertan en su vivienda. Pero nos encontramos de todo, hay de todo tipo de perfiles están en los propietarios. Y ya por última, Rosa, ¿cuáles son las zonas preferidas de la gente que está interesada en comprar? ¿Centro, Altavix? No sé. ¿Cuál es tu zona preferida? Yo, si buscara un piso, me encantaría encontrarlo en el centro. Porque no he vivido en el campo fuera, pero sí que es verdad que me gustaría tenerlo todo a mano. Claro. Si me cambiase de lo que es el campo a un piso, me encantaría bajar, tener servicios al lado y sobre todo pues también mi trabajo, obviamente. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando has vivido fuera de Elche, lo que es alrededores, yo creo que luego lo que quieres es, pues si no puedo, tengo que coger un vehículo ni nada para desplazarme y moverme todo a pie, pues mucho mejor. Es una buena opción lo de la zona centro, pero vamos a ver qué nos cuentan. Pues como siempre sigue siendo un clásico el centro, pero las urbanizaciones yo creo que principalmente las urbanizaciones es la zona más demandada de Elche. Es decir, la mayoría de la gente son profesionales que buscan una buena vivienda y las viviendas más nuevas están en las urbanizaciones. Entonces suele ser más urbanización, pero bueno, el centro sigue siendo también un buen lugar donde ir a vivir y en todos los barrios. Porque al final te puedo decir que tenemos demanda de todo tipo y en todas las calles de Elche, en todos los barrios, incluso en las pedanías. Bueno, pues así se queda el tema de la vivienda, Andrea. En las urbanizaciones, claro, me parece también muy buena opción, pues eso, pues que tienes, no vives solo en un edificio, sino que además tienes una pequeña urba donde con seguramente... Con la piscina, a lo mejor. Claro, con zonas verdes, con algo a lo mejor para hacer deporte también, y con esa piscina comunitaria que también, bueno, pues siempre viene muy bien, sobre todo en estas fechas, ¿eh? Sí, sobre todo en estas fechas. Yo ya tengo unas ganas de que llegue el frío. Andrea, ¿tú estás buscando o estás de momento...? No sé si me estoy metiendo en terreno muy personal. No hay ningún problema. Yo sí estoy buscando una casita en el centro, pero es que ahora lo que hemos oído, la cosa está muy mal. Y no encuentro yo una casa que diga, es mi casa. Claro. Las casas que encuentras que a lo mejor te gustan, hay que reformarlas de cero, tienen una buena ubicación, pero hay que cambiarlo todo, entonces es más dinero. Lo que encuentras que te gusta a lo mejor es demasiado caro, no sé. Siempre hay algo que falla. Claro. Pero bueno, tiempo. Sí, hay que darse tiempo y hay que tener un poquito de paciencia también para ver si las cosas en cuanto por lo menos a los precios se modera un poquito, porque

cause I found the best in me in you. So, ooh, if we win the dance all night, all night, ooh, then you never would have been mine. Out of all the things you could have done, I'm glad you came tonight. ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche, es momento, quería decir, de irnos directamente con toda la actualidad ocurrida hasta el momento en nuestra ciudad. Nos la cuenta Ignacio Piñas. Buenos días, Ignacio. Buenas, ¿qué tal, Rosa? Comenzamos hablando de que la Asociación de Autoescuelas Local solicita más examinadores para poder afrontar la demanda. Así es, con la llegada del verano son muchos los interesados que solicitan el permiso de conducir. De hecho, en febrero el ayuntamiento anunció una serie de ayudas a los interesados de 18 a 30 años que buscan sacarse el carnet, aunque aún son muchos quienes no la conocen. Por eso las autoescuelas informan con antelación de esa posibilidad. Pese a las ayudas, la Asociación de Autoescuelas Ilicitana asegura que hay un gran problema a nivel local, la falta de examinadores que no hace frente a la demanda de personas interesadas en obtener el permiso de conducción, bien por ocio, por vivir fuera o por una necesidad para el trabajo. Cada autoescuela se ve en la tesitura de escoger una máxima cantidad de alumnos que puedan presentarse a examen. Por tanto, hay un gran número que se queda fuera o tiene que esperar bastante tiempo. Las autoescuelas trabajan a medio gas. Actualmente son alrededor de 24 examinadores quienes examinan en las zonas de Elche, Alicante, Alcoy, Orihuela y Denia. El presidente de ALAE pide un mayor número suficiente de examinadores para poder afrontar la demanda. Comienzan las obras para convertir el carrer Sant Jordi en plataforma única. El edil de Vía Pública ha anunciado que las obras para seguir construyendo una ciudad más accesible con las plataformas únicas se van a intensificar en los próximos meses. Hoy ha visitado las obras para igualar las aceras y calzada en el carrer Sant Jordi. Se plantará arbolado y antes ya se han mejorado los suministros de la red de alcantarillado y agua potable. El proyecto se ha adjudicado por 70.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de un mes. La siguiente calle en la que se va a actuar será en el carrer Mare de Déu del Remei y también se ejecutará el pliego de aceras en los barrios de Altavix, El Pla y Carrús. Se espera que puedan concluir antes de las Navidades. Así nos lo comenta Claudio Gilabert, el edil de Vía Pública. Obras que no se pudieron hacer por respetar las fiestas patronales, pues ya se ha empezado esta segunda quincena de agosto y se van a prolongar durante todo el mes de septiembre. En este caso hemos comenzado por Sant Jordi. Como bien saben ustedes, anunciamos un proyecto para hacerlo plataforma única, además la instalación de árboles. Se ha mejorado también la red de agua con las actuaciones que hicieron las semanas antes por parte de iWest de Elche. Además también estamos llevando a cabo la prolongación, ¿no?, que estamos uniéndolo con Porta de la Universidad de Sant Joan. También vamos a llevar a cabo una plataforma única, se va a instalar lo que es una jardinera con la plantación también de árboles. En octubre se espera inaugurar la nueva iluminación de la Plaza de Baix. Las obras para modernizar el espacio urbano no solo se limitan a construir plataformas únicas, se está plantando arbolado y cambiando farolas por otras de estilo más clásico. Además, ha comenzado el proyecto para la iluminación ornamental del ayuntamiento con el fin de poner en valor el patrimonio histórico y cultural del emblemático monumento consistorial. Unos días antes de fiestas se cambiaron las farolas y ahora la empresa adjudicataria está colocando la nueva iluminación en los balcones y en la fachada del ayuntamiento. Este proyecto se adjudicó por 320.000 euros. Contempla la iluminación en tono cálido de los balcones y las palmeras y realizará el interior y profundidad del arco que da entrada al casco histórico, además de la torre de Calendura y Calendureta. También nos lo comentaba Claudio Guilabert. Del ayuntamiento. Estos días ya está trabajando la empresa, el EGNOR, en cuanto al cableado, la instalación de todo lo que va a ser la iluminación de la fachada de la plaza de Baix, que lo que queremos es que a final de septiembre, principio en la primera quincena de octubre, esté ya todo terminado la obra y se puede inaugurar la nueva plaza de Baix, la iluminación. Continuamos en las noticias contándote que el Gobierno espera que en septiembre estén operativas las nuevas 24 licencias del taxi. Así es, las nuevas 24 licencias de taxis están ya publicadas y el edil del área espera que en septiembre puedan estar ya operativas. En cuanto a las necesidades del servicio en el aeropuerto, Claudio Guilabert ha señalado que las colas de los pasajeros están siendo de una espera entre 10 y 15 minutos durante estas fechas estivales, un tiempo que está dentro de lo normal en temporada alta. Ha avanzado que seguirán trabajando en reclamar a la Consellería más licencia de taxis y sacarán un nuevo pliego para el servicio de taxi compartido en pedanías. Las cotizaciones a la Seguridad Social disminuyeron en julio en 1.200 respecto a junio. El pasado mes de julio se registraron en Elche 87.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, casi 2.000 más que hace un año. De ese total, 68.400 están cotizando en régimen ordinario y casi 16.000 son autónomos. En el sector agrario hay 1.700 y las empleadas del hogar que cotizan no llegan al millar. Las afiliaciones, no obstante, bajan si las comparamos con los números del pasado mes de junio en 1.200. Según los datos de Comisiones Obreras, en el cómputo global del país, las mujeres siguen siendo las peores paradas. Algo más de la mitad, un 52% de las afiliaciones son de hombres. Además, este viernes por la noche vuelve a la playa del Pinet el Festival de Habaneras. La Edil de Cultura ha presentado el programa de la segunda edición del Festival de Habanera del Pinet. Este viernes, a partir de las 9 de la noche, se iniciará este certamen en el que participarán la Coral Ilicitana y el Coro de Rabinos de Crevillent. La música de las habaneras a la orilla del mar ofrecerá un espectáculo que recordará las canciones tradicionales y marineras que se entonaban en la orilla del mar. La entrada es libre y desde la Asociación Vecinal de la Marina han puesto a disposición de los vecinos un autobús gratuito. Además, hay habilitado un aparcamiento en la zona antigua del camping. Así nos lo comentaba Irene Ruiz, la edil de Cultura. Es que al final todos nos vamos a juntar, todos nos vamos a unir en ese festival, ¿no? Y al son de esas habaneras que al final tanto nos caracteriza. Así que repito que la fecha es el viernes 30 de agosto a las 9 de la noche en la Marina, junto a lo que era la Torre del Pinet, como viene haciéndose, como digo, desde hace años por los vecinos. Y bueno, va a ser una noche de casi final de verano para disfrutar y para poder escuchar esas habaneras tan populares que tanto caracterizan a esta zona. Al final de lo que se trata es que esa tradición vecinal hacerla partícipe a todos los que quieran ir. Te contamos que el 13 de septiembre acaba el plazo para presentar los trabajos al certamen jurídico Tomás Vives. El Colegio de Abogados recuerda que hasta el 13 de septiembre se pueden presentar las obras al primer certamen jurídico Tomás Vives Antón, que se ha convocado este año en tres categorías. En este certamen se premiará la investigación jurídica con 2.000 euros, la promoción y defensa de los derechos fundamentales con 12.000 y se reconocerá la trayectoria en el ejercicio de la abogacía con un acto público. El colegio pretende con estos premios rendir homenaje a uno de los juristas ilicitanos más relevantes del país, Tomás Vives Antón. En vida cosechó numerosos reconocimientos por su defensa de los derechos y libertades fundamentales. Fue el autor intelectual del Código Penal del 95 y llegó a la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. Cuenta con numerosas publicaciones y manuales sobre derecho penal. En noviembre se dará a conocer el fallo. Y cerramos con la página de sucesos, y es que un hombre muere tras recibir varios disparos en una casa de Daimes.